En saludo al Día del Sol, Jesús de los Ángeles Aise Sotolongo, embajador de la República de Cuba en Corea, ofreció un banquete en su sede diplomática el día 26. Fueron invitados Kim Yong-de, vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, y otros funcionarios del sector, y participaron miembros de la Embajada Cubana. En su discurso, el embajador cubano dijo que el presidente Kim Il-sung fue descomunal revolucionario y fuerte amigo de los cubanos, y que hoy también su idea revolucionaria esparce su brillo en todo el mundo. Y afirmó que, en adelante también, su pueblo expresará el apoyo y la solidaridad a la justa causa del pueblo coreano, que defiende la soberanía del país y estará siempre en la misma trinchera con el coreano en la lucha antiimperialista. Luego, Kim Yong-de pronunció el discurso y subrayó: lo que los compañeros cubanos celebran cada año junto con los coreanos con significación el Día del Sol constituye la manifestación de ilimitada veneración hacia el gran presidente Kim Il-sung. Espero que, bajo la sabia dirección del estimado compañero Raúl Castro Ruz, el gobierno y el pueblo de Cuba lograrán éxitos en la lucha por rechazar resueltamente las crueles acciones aislacionistas y estranguladoras de Estados Unidos y por defender y hacer brillar las conquistas de la revolución.